Luego, dejando a las muchedumbres, se fue a casa. Y acercándose a sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les dijo: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los súbditos del reino, la cizaña son los súbditos del maligno, el enemigo que lo siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Porque así como se junta la cizaña y se la quema en la lumbre, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará sus ángeles, quienes juntarán a todos los que inducen al mal y a todos los que hacen maldades en su reino, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces brillarán los justos como el sol en el reino de su Padre. El que tenga orejas, que oiga.